Burbujita, burbujita, burbujita, de la pal de uva picó. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Los esposos mucha plata en sus grandes recepciones se sirven tales porciones que la indigestión los mata. Y a todo el mundo dan lata con su triste exclamación. ¡Ay, qué espantosa indigestión! ¿Ahora quién nos la quita? ¿Se las quita? ¡Burbujita! ¡De la sal de uvas picot! Burbujita, burbujita, burbujita, de la sal de uvas picot. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. La indigestión me alivié. ¿Verdad que sí? Al instante burbujita entra en acción.